Voy a presentar a una señora. Yo le decía recién fuera del aire cuando veníamos hacia acá, hacia la radio, porque la fui a buscar, ¿cierto? Porque como está el clima, ella no tendría ningún problema en venir caminando, se los aseguro, porque camina bastante, siempre la vemos. y me decía, yo le decía fuera del aire que para mí realmente es un placer charlar con la gente mayor, porque son el testimonio viviente, ¿cierto?, de la historia misma de este pueblo de Rivera, ¿cierto? Así que la voy a saludar, ella es Elga Eldot, de Marcuse, porque por ahí, a veces por el apellido de soltera, a veces a las mujeres no las ubican, entonces sí, sí. Nos suele pasar. ¿Cómo le va, doña Elga? Un gusto tenerla acá. Bien. No puedo quejarme, si me quejaría sería de lleno, nada. No, yo, miren, nada. Dicen que preguntarle la edad a las mujeres... Tengo 90 años, listo. Ya me falta poquitito, por eso los 91, un mes. Le falta un mes para los 91, muy bien. ¿Sabe por qué le pregunto la edad? Porque en estos casos es importante saber, ¿cierto? Yo no tengo problema. Me pagan en la calle cuántas veces mujeres... Señora... ¿Cuántos años tiene usted? Me preguntan en la casa. Les digo, 90, voy qué por los 91. Ay, yo quisiera ser como está usted, así, así, caminar los 90. Digo, pero usted no quiere hacer lo que yo hago. Quieren ser, pero no hacer. Porque, ¿qué hace? Camino, puede preguntar al que quiera, mínimo todos los días, así en la llovizna también, 50 cuadras mínimo, y más también, y bastante más también. 5.000 metros. Sí, bueno, me dicen, eso hace usted a los... Eso hago yo, ustedes quieren ser como yo, háganlo. Sí. Qué bárbaro. No quieren hacer el sacrificio, pero sí el resultado. Exactamente. Bueno, Elga... ¿Hay otra Elga? ¿Hay otra? ¿Hay otra Elga en Rivera o no? Sí, ¿sí? Hay. Sí, ¿sabe quién es? Una ex-parienta mía, sí. La de Charney, la viuda... Ajá, Elga Charney. Sí. Ajá. La única. La única, dos. Las únicas dos Elgas. Sí, sí, sí. Bueno, usted es una de las tantas sobrevivientes, ¿cierto?, con quienes podemos hablar de quienes vinieron, ¿cierto?, a esta tierra. ¿Sabe a qué año, en qué año yo vine? ¿En qué año? Eso quiero que me cuente. Yo vine en el año, yo tenía 8 años. Uh-huh. 1934. En el año 34. 1934, estamos en 2000, ¿no? Usted llegó con 8 años y ¿sí? ¿con cuántos hermanos? Éramos 8 hermanos, pero una no vino acá, una se fue a Francia, de Francia se fue a Israel. Ajá. La mayor. Los otros 7 vinieron a la Argentina. Sí, 7 venimos con mis padres, 7. ¿En qué circunstancias vinieron? ¿En qué sentido? ¿Cuál fue la el motivo? El fascismo, el nazismo. Uh-huh. ¿Usted se acuerda de ese tiempo? Y no, yo era no chica, acuerda, no se acuerda. Y no tenía yo contacto con esas cosas. A mí me llevaban y chiquita. Claro. Tenía una hermana un año menos que yo. Éramos las menores. Sí. De los 8. Uh-huh. Entonces. Éramos chicos, ¿no? Ellos nos llevaban. Yo me acuerdo que el último tiempo, eso sí me acuerdo, cuando estuvimos ya de Alemania, nos llevaban a Francia porque ya estaban los trámites hechos como para emigrar. Uh-huh. Entonces estuvimos como 8 meses en Francia y ahí nos llevaban siempre a un comedor donde nos daban un plato de comida y una rebanada de pan y listo. Y ya eso era como... Algo como que le daban a la gente que se estaban preparando para... Uh-huh. En carácter de refugiados. Sí, sí. Uh-huh. Sí. Y después de 8 meses en Francia... Nos venimos en el barco. Toman el barco, ¿cierto? Y se vienen a la Argentina. El barco, yo me acuerdo, tan chica como ella, se llamaba Lipari, nombre francés. Lipari. Lipari. No sé la traducción. ¿De eso se acuerda? Sí, eso, porque siempre lo escuchamos tanto. Uh-huh. No sé qué es la traducción, si es mi país o algo así, Lipari en Francia, yo no sé el significado. La verdad que no sé, ¿no? Bueno. Y bueno, llega a la Argentina y... A Buenos Aires. Sí, y ahí quedamos, no me acuerdo exacto si un día o dos, que nos llevaron ahí a una especie de, no sé si es una fonda o un hotel, así para los refugiados. Tuvimos poco, un día o dos. Y de ahí nos trajeron directamente acá, a Rivera. Uh-huh. Y yo de ese pueblo, desde el año 34, nunca me moví. Hice viajes con mi marido afuera, a países. De paseo, ¿no? Sí, a Europa, a todos lados viajamos. Porque yo tenía una hija, la mayor, que era azafata en aerolíneas. Uh-huh. Es por los idiomas que inculcamos, se aprendió. Uh-huh. Entonces, tuvimos pasajes gratuitos por parte de ella. Le facilitaba la posibilidad de viajar. Sí. Con eso, si no, no hubiésemos podido hacerlo. Uh-huh. Ustedes llegan a Rivera... Rivera, por supuesto, año 34, ¿no? Me dijo. Sí. En el año 34. No había un almacén, no había mi colegio, porque yo tenía 8 años, tenía que ir al colegio, y mi hermanita un año menos, y un hermano, éramos 8, también mayor un año más, éramos los 3 más chicos. Bueno, había que ir al colegio. ¿Qué era el colegio? Esos inviernos infernales que había, que colgaba el agua, hielo colgaba. En aquella época no es como ahora, nada que ver. Claro. El molino sacaba el agua y el agua se congelaba. Se congelaba mientras caía. Caía en pedazos de hielo. Bueno, y así estuvimos en el colegio hecho de puras chapas. De chapa, claro. Estamos hablando de la escuela en ese momento. Yo ni sé qué escuela era. Porque la escuela 41, la que cumple 100 años ahora. Sí. Pero vamos a hablar después un poquito de la escuela, después. Quiero después llevarla a la escuela, porque me parece que es interesante, ¿cierto?, en estos momentos, ¿cierto?, que está viviendo la escuela, que cumple 100 años ahora este año, ¿cierto? Ah, no sabía que... Claro. Entonces... Era un galpón, ¿no? Claro, era un galpón de chapas, ¿eh? Sí. Ahora, ustedes llegan acá, ¿cierto? Rivera, por supuesto, que nació en el año 1905, ya tenía cerca de 30 años el pueblo, ¿cierto? Y usted me dice, no había nada. Porque nosotros los que tenemos menos edad y los chicos que tienen la posibilidad hoy de escucharla, simplemente nos transportamos, ¿cierto? En el tiempo. Ni se pueden imaginar lo que era eso, no se pueden imaginar. Usted sabe que en el otro, hace poquito, en el tiro federal, tuve la posibilidad de ver, hay algunas fotos en el tiro así colgadas, de adorno, de Rivera. Y realmente es como usted lo cuenta, ¿no? Nada, no había nada. Nada. El colegio, usted quiere hablar más tarde. Sí. Pero había un almacén que yo me acuerdo, el tipo que era el aparato, mi papá. Nosotros caminábamos, los 3 más chicos, a la mañana, era como 1 legua y pico de la casa en un campo donde vivíamos, al colegio. No nos perdonaron los padres. No, ustedes, había que ir al colegio. Sí, había que ir al colegio. Bueno, caminando todo a pata, y en los calores en verano de 40 grados, no sé cuánto, sin zapatillas, y no teníamos nada. La maestra en el colegio nos vio como veníamos, pero no perdíamos. Un día iba mi hermanita al colegio, un día iba yo, un día iba ella. Un día por la ropa, las zapatillas. Pues nos cambiábamos las mismas zapatillas, a una le quedaba grande, a la otra le quedaba chico. Bueno, se los qué usaba bárbaro. Ella, iba ella, la otra no tanto por las zapatillas, había que cuidar 4 o 5 vaquitas que teníamos, había que cuidarlas en la calle, uh-huh, para que coman pasto. Su papá, cuando llega a Rivera, ya tiene otorgado un pedazo de tierra. ¿O cómo es? Bueno, Rivera, entonces nos dan una casa, un rancho, después le voy a contar cómo era eso, en un campo que hoy día creo que lo tiene, que no sé, se vendió un hermano mío que quedó ahí en el campo, se lo vendieron. Era poco, como no llega 1 legua del pueblo, está el campo. Ajá, ese, sí. Está cerquita. Sí, pero siempre cuando llovía estaba eso bajo agua, era como un bajo. Y así en la casa, las chapas que se caía el agua, nosotros a veces llovía, salíamos afuera porque era menos el agua que adentro. Era terrible. Llovía más adentro que afuera. Sí, nosotros las pasamos. Qué bárbaro. Terrible, terrible. A mí me ha contado, por ejemplo, don Alberto Speyer, ¿cierto?, que él recuerda mucho el frío. Uf, terrible. Cuando era chico. Yo le digo, el hielo que colgaba, ya le estoy contando eso. Y así había que ir al colegio, nosotros caminando despacito. Venían de ese campo de a una legua de Rivera, sí, o sea, estaba... Caminando, sí, sí, siempre ida. Y a la vuelta, muchas veces, nos esperaba mi papá con el sulky, porque él, mientras tanto, había llegado con un caballito, con un sulky al pueblo, a vender sus 5 o 6 litros de leche, que teníamos 2 o 3 vaquitas que las sacábamos. Entonces, él, a la vuelta, muchas veces nos esperaba y volvíamos con él. Pues, sino caminando. Y si usted veía de lejos que venía un carrito o que venía un sulky, le hacía señas, que pan, que claro, te lleven. Era más mala, la gente te daba con el látigo. ¿Ah, sí? Sí, ah, no. Sí, así era. Ah, ¿y por qué era eso? Por desconfianza, por... ¿Qué le hacíamos? Nada. Nada, ¿no? Nada. Pedir que le ayuden a uno. Pero no, no, no. La mayoría, algunos eran tratables, uh-huh, te llevaban, que te hacían preguntas, te llevaban uh-huh bien, pero muchos eran así malos. Nosotros ya sabíamos de lejos, cuando venían, conocíamos ya el carrito, que si eran malos así, les tirábamos piedras. Sí. Claro. Y bueno, y transcurren esos primeros años, ¿cierto? Sí, se termina el primario, uh-huh, en la 12, mi hermano, el más chico, no pudo seguir porque el mayor, mi hermano, que era el de Eldo, era el mayor de los hermanos, 2 hermanos y 6 mujeres. Está bueno, bien. Entonces, el más chico no pudo terminar el colegio porque tenía que trabajar en casa. El mayor se fue a trabajar, a hacer sus claro changas. Y ese tenía que quedar allá. Con 12, 13 años ataba 8 caballos con los arados, que eran 4 y 4, eran 8 caballos. Había que ponerle la perchera, los frenos, todo. Usted sabe lo que era, nosotros chiquitos, mi hermanita y yo, ayudábamos lo que podíamos para ponerlo después en fila, en el arado, entre las cadenas, para que no se pisen por la cadena del claro otro. Era no, terrible, ¿no? Eso había que verlo, porque eso, entender, nadie lo puede entender. El que no lo vio, no lo vivió, no lo puede, uh-huh, es imposible. Y nosotros chiquitos colgados ahí de las cabezas, los caballos, que... Había que hacerlo. Pero había que hacerlo, porque las necesidades eran muchas. Esa es la vida del campo. Pero también eso le ha dejado una les dejó una enseñanza también, ¿cierto? Más allá de que, por supuesto, nadie quiere eso, sobre todo, me imagino yo, los papás de esa época tampoco querrían eso, pero bueno, las circunstancias y era una época, ¿cierto?, en donde por ahí la cultura estaba instalada. Mi papá, de profesión, ¿no?, era mueblero, uh-huh, muebles finos, esos muebles todos. Era carpintero. Sí. ¿No? No, carpintero es otra cosa. ¿Carpintero no? No, era un mueblero. Mueblero. Pues, tenía su diploma y qué sé yo. Ajá. Acá los grandes negocios trabajaban en eso. Y venirse acá al campo sin tener un techo donde se llueve más adentro que afuera, sin tener agua corriente, había que sacarlo del pozo con un balde y con una soga, con una bandana, había que sacar. Ahí también hay un cuento. Bueno, ellos estaban más muertos que vivos, los dos. Mi mamá, una mujer muy intelectual, hablaba, no le miento, 7 idiomas, y los hablaba y los sabía. Qué bárbaro. Bueno, y venirse así, en esas condiciones. Ellos vivían, pero vivían muertos, los dos. Claro, porque el desarraigo era terrible. Sí, ese, ¿no?, contraste. Porque quizá para los niños, ¿cierto?, para como los el caso chicos, suyo, para sí, el más... No conocíamos. Vivir de esa manera. Adaptarse, sí, ¿cierto?, sí, sí, al lugar. Pero para el que tenía otra historia... Ya vivida, hecho. Claro, era muy, muy complicado, ¿no? ¿Cómo se llamaba su mamá? ¿Cómo se llamaba? Sí. Betty. Betty, con doble T y griega. Ajá, Betty con doble T y griega. 7 idiomas hablaba. Qué sí, bárbaro. Sí, sí, sí. Qué bárbaro. Y mi papá se llamaba Nathan. Nathan. Nathan, con TH en el medio, Nathan. Bueno. Y transcurren esos primeros años, usted termina el colegio primario. Sí. Y después... Y después estuve un tiempo acá en el campo, trabajando. Me vinieron a buscar enseguida gente del campo. Había un matrimonio, no sé si usted lo escuchó o no va alguna vez acá en el campo, Bab. Era no. un ingeniero agrónomo, también era un ex emigrante, pero había ya estado acá unos años, uh-huh, y era agrónomo. vivía en el campo con su mujer. Tenían tres hijos, pero los tres hijos ya estaban casados, ya eran gente grande, y buscaban una alguien que esté con ellos, que los acompañe, ya era gente grande. Entonces, vivieron a casa, sabían que habíamos, éramos tantos, que alguna iba a ver. Y bueno, y me llevaron a mí, yo tenía, no sé si 14 años o más no tenía. Me dice, gente buenísima, alemanes, hablaban en castellano, alemanes, muy gente muy buena. Y bueno, y ya con ellos estuve unos cuantos años en la casa ayudándoles, eran muy intelectuales. Uy, lo que me han hecho leer a mí todas esas obras clásicas de Balas, de Alejandro Dumas, Padre e Hijo, de Víctor Hugo, todas esas obras famosas. Eso le hacían leer. Y sí, sí, pero era, yo ya después no los largaba más. Desatendía el trabajo de ellos por leer. Para leer. Sí, sí, sí. Bueno, no, pues hay gente muy buena. Y bueno, me imagino yo que ya con 14, 15, 16 años, sí, sí. ¿Cómo era la vida en eso, en ese tiempo para un adolescente, ¿no? Para alguien que no que... conocía su vida, digamos, como hoy día, que con esas porquerías de drogas y cosas, no se conocía, ¿no? Pero no existía. Pero yo no tenía. ¿Y cómo se divertían, por ejemplo? ¿Qué diversión tenían? Más allá, por supuesto, que para usted quizá la lectura era un escape. Sí, pero me encantaba. Estuve tan compenetrado con eso, pero me fascinaba la lectura. Y de ahí después vio que ya me buscaba yo terminal secundario, que yo no lo tenía, no lo podía haber hecho, lo hice en el nocturno y todo. Eso quedó de aquella época, claro. Me quedó como pendiente. Porque vamos a decir, ¿cierto?, que doña Elga hizo el secundario de adultos hace... Con 80 años egresé. Con 80 años egresó del secundario de adultos en el Instituto Mariano Moreno. Aprendan, chicos, ¿eh? Los jóvenes, aprendan. Sí, eso me dijo Catalano. Por ahora es la única y yo, dice, estoy segura que no va a haber otra tampoco de esa edad. ¿Cómo le surgió la esto de decir, voy a hacer el secundario? Ay, porque a mí me quedó pendiente eso. Una, porque yo estudié el inglés sola, por mi cuenta. Ajá. Como mis chicos, ellos hicieron el secundario y empezaron con el inglés en el secundario. A mí me fascinaba el inglés. Yo escuchaba mucho, así por mi cuenta, no había nadie acá. Claro. Y bueno, me empecé a compenetrar, a estudiar un diccionario, un cassette que lo escuchaba con esos... Claro. Y yo sola me puse y digo, yo coraje no me falta para nada, póngame donde quiera, si no lo sé, pero coraje no me falta. Digo, voy a viajar a Buenos Aires, voy a ir a la cultura inglesa, me voy a inscribir, voy a rendir el examen de inglés. Ajá. No tenía profesor, no tenía nadie, libros, y yo sola. ¿Y lo hizo? Sí. Y fui a probar. Aprobé, a partir de ahí. No, este es bárbaro. A partir de ahí yo di clases de inglés, acá se me llenó tanto, que yo ya no daba basta, yo tenía que rechazar, no podía, tanto, tenía mi casa, mis chicos y todo. Bueno, pero lo hice y eso me dio mucha satisfacción, además que era una buena entrada, porque eso se pagaba. Claro. No había otra, fue la única. ¿Con qué edad hizo eso usted? Y yo ya tenía como 45, 47 años, claro. Ya era grande, sí. Qué bárbaro. Pero coraje no me faltaba para nada. Me mandaron a manejar un tractor en el campo. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas leguas? Claro. Hectáreas he arado y he sembrado. Me cargaban la máquina con la semilla y yo iba con el tractor. Y mi marido iba mientras tanto y almorzaba, que yo se lo dejaba preparado. ¿Hacía los relevos? Sí, sí. Hicimos un relevo para no perder tiempo. Y así trabajábamos. Uh-huh. Y cuando era más chica, en el campo, cuando... Antes era todo las semillas que la máquina producía, entraba en bolsas. Claro. Todo en bolsas, sí, ¿no? Sí, como sí. Hoy en esos camiones y esas cosas en bolsas. Bueno, y esas bolsas quedaban en el campo paradas hasta que los juntaban. Y si te caía como ahora una lluvia así... Había que dar las vueltas o pararlas. Había que levantarlas, había que al otro día dar las vueltas, al otro día había que dar las vueltas. Pues ahí llovía otra vez, no se terminaba. Claro. Y todo eso lo hacíamos con muy poca edad, mis hermanos y yo. A lo mejor yo tendría, no sé si 10 o 11 años, había que... Claro. Pesadísimo era, muy pesado el trabajo duro. Bueno, y así luchábamos. ¿A qué edad lo conoció a su esposo? cuando yo estaba con ese matrimonio, BAP, eran gente grande, a ver, yo me casé a los 18, así uh-huh. que lo habré conocido a los 16 más o menos. Uh-huh. ¿Sí? A los 18 años ya se casó. Sí, sí, sí, sí. ¿Y tiene cuántos hijos? Tres hijos. Sí, dos mujeres y un varón. Muy bien. Y actualmente una vive en Israel, casada uh-huh. con su familia, todas están casadas. La otra está en Buenos Aires, ella viene mucho, y después el hijo que está acá conmigo, Bubi, que va bien. Que lo conocemos, sí, por supuesto. Sí, sí. ¿No? Yo le pregunto porque por ahí hay gente que está escuchando y que, entonces por eso le pregunto. Lógicamente que conocemos, ¿cierto? Lo conocemos a Bubi y sí. todo. ¿Y quién no lo conoce a Bubi? Los perros lo conocen. Sí. Y además, ¿tiene cuántos nietos? ¿Él? ¿Usted cuántos nietos tiene? ¿Nietos? Ay, yo no sé. Yo sé que tengo 9 bisnietos. 9 bisnietos, ¿eh? Nietos, 6. 6 nietos. Qué bárbaro. 9 bisnietos. Tres hijos. ¿Cómo se le ocurrió con 80 años o, vamos a suponer, 78, hacer el secundario? Ah, porque me quedó pendiente. Le quedó pendiente. Se dijo, lo voy a hacer y... Es porque yo daba clases de inglés. Y muchas veces surgían preguntas de los chicos que yo no estaba en condiciones de contestar. Entonces yo vi que a mí me faltaba. Uh-huh. Entonces eso me indujo a que me las rebuscara de esta manera. Y lo hice. Qué bárbaro. Y sí, lo hice con mucho placer. Me gustó. Cuando terminó los 3 años, eran 3 años... Lo extrañaba tanto, yo quería seguir. Dice, ¿por qué no repite un año si quiere? No, digo, lo mismo no, seguir sería. Porque me imagino yo que para usted también sería una forma de un entretenimiento, ¿cierto? Estar en actividad. Sí, sí, pero no me faltaba porque yo tenía actividad con la lectura. La lectura para mí era bárbaro. Eso me llevaba el tiempo que disponía era para la lectura. Uh-huh. Muchas obras clásicas, todas las leí, todas. Usted me hablaba recién de la escuela, ¿cierto? Yo le decía que la Escuela 41 cumple 100 años, ahora este año en noviembre. Inclusive la gente de la Escuela 41 está trabajando mucho en estos momentos para organizar los festejos y están conformando el libro. Y esto por ahí, estas cosas por ahí le pueden servir a la escuela, ¿cierto? Como testimonio, ¿cierto? De alguien que fue al colegio, ¿cierto? En la escuela. Usted me hablaba, bueno, de la escuela de Chapa, del Sí, eso frío. Era la nacional, no era la... Escuela la Nacional, sí, sí, sí, escuela, sí, Escuela Nacional el Laines. Sí, ¿eh? no sé cómo llamar. Sí. Porque nos quedaba más cerca de mi casa de campo, cuando veníamos caminando a pie, esa era la primera escuela, la otra estaba, las 12 estaba más lejos. Claro. Y todo a pata, entonces era más cerca. Terminamos ahí con mi hermana, los 4 años, eran 4. O eran 5, ya me parece que eran 5, primario, secundario, el inferior y superior. Cinco años. Sí, sí. Y después seguimos el 6 y el 7, uh-huh. en la 12. ¿Y de la escuela, se acuerda usted de la escuela, de ese tiempo? ¿Cómo sé qué? Sí, me acuerdo. ¿Se acuerda de bueno, usted me decía que la escuela era de Chapa, ¿cómo era dentro la escuela? ¿Qué tenía? ¿Un aula...? Nada, era un galpón. Chapa arriba, chapa las paredes. Era un galpón. Sí, un galpón, exactamente. Un galpón. Y entraba el viento por todos lados, por todas partes, entre las chapas. Y llovía, no sé cómo es, cuando helaba afuera, adentro llovía, claro, las chapas mojadas, se caía. Íbamos ahí, la mayoría. ¿Y tenían alguna cosa para calefaccionarse? Sí, un calentador. Ajá. Y entre los chicos cada vez... Otro tenía que traer 1 litro de querosén. Ajá, para echar. Un chico, sí, para tener un calentadorcito en el aula. Y éramos, no me acuerdo cuántos, pero unos 15, 16 chicos uh-huh. éramos un montón. Uh-huh. Y las pobres maestras, la paz nuestra, sufrían igual. Claro. Todos con guantes, con bufandas, con sí, gorros, sí, por supuesto, sí. con lo que se podía. Hasta con mantas para estar sentadas. Uh-huh. Sí, así pasábamos nosotros. Y bueno, nos decía que venían caminando, y a los demás chicos también venían de los campos más cercanos, o ya había chicos de acá que vivían en el pueblo. Había algunos, pero poco. Algunos que vivían acá. Sí, había acá. Pero uh-huh. venían de otros lados, también venían o con carritos o a caballo, uh-huh. así se juntaban, pero no éramos muchos, bueno, pero éramos todos muy unidos. Mire, yo tengo, no lo traje porque no tenía por qué, mi carpeta, del séptimo grado, el inferior, de todo el primario, ¿no? La tengo intacta desde el primer día hasta terminar con la fecha, con felicitaciones de los profesores, con la foto de la maestra, con fotos de mis compañeras, con las dedicatorias. Lo tengo todo. Todo guardado. Susana lo vio, dice, esto es una reliquia. Esto es, pero escúcheme, ya le estoy diciendo yo, la gente de la Escuela 41... Sí. Este, esto le va a servir muchísimo para como sí, testimonio. Pero a mí me dijeron eso, cuídelo, no lo ponga porque lo manosean. No, pero le quiero decir que por ahí para hacer una fotocopia o para hacer lo para, vieron, ¿me entiende? O sea, mire, fue tanto las, pues nadie tiene eso conservado del primer día hasta el último, claro, del año 49. Sí. Está intacto. Lo llevó mi hijo cuando estuvo acá, dice, no, eso dice, ella allá también era maestra de los colegios. Dice, eso yo me lo tengo que llevar, se lo voy a enseñar allá a los chicos. Ya no van a entender nada, si el idioma que ni ustedes ni... Sí, pues yo se lo voy a ir explicando. Y lo llevó a Israel. Lo tuvo un año y cuando vino me lo trajo. Ajá, y eso está en castellano. En castellano. Sí, claro, lo que se hizo acá, mi trabajo claro. Hecho acá. Pues ella para mostrarles allá una carpeta así, lo que se trabajó en un año. Dice, allá eso no se hace ni en 3 años. ¿Cómo hicieron eso en un año? Y escúcheme, en eso que usted tiene guardado, ¿de qué manera, cómo aprendían, cierto? ¿Qué era? Porque usted, vamos a suponer, usted llegó con 7 años acá, ¿cierto? Yo 8 tenía cuando usted, vine. ¿Sí? Usted tenía 8. Sí. Y vino, ¿ya tenía algo de educación? ¿Ya había ido a la escuela? Allá había hecho un año. Ajá, un año. Allá se empieza con 6 años, tendría que haber hecho 2. Pero era muy chiquita, no me aceptaron. Ajá. Dice, no, hay que esperar un año más por el desarrollo físico. Entonces empecé con 7 a 8 y ya más no. Hizo un año allá y después vino acá. Sí, sí, sí. Pero claro, acá empecé del inferior. De cero, empezó de cero, claro. Empezó de cero porque... ¿Y le costó mucho el idioma? No, a ninguno, a los chicos no les cuesta jugar. Ahí nomás. Nada. Éramos siempre el ejemplo. Siempre ese es el ejemplo. En todo, en el colegio. Esto me lo ahí en mi carpeta que yo le digo, atrás lo dicen eso. Ahí recién hablábamos fuera del micrófono los juegos, ¿no? De esos años, los juegos, ¿cierto? Con los trapos. ¿Qué se acuerda? Los trapos de pelota, las payanas, las bolitas esas que se jugaba obvio de las bolitas. Y cosas que no costaban porque no había con qué y no había lo que tampoco, claro. No había esas cosas. Hoy día denle a un chico esas cosas, se lo tiran a la. Usted sabe que juegan, ¿eh? ¿Sí? Yo tengo mis nietos allá en Entre Ríos, 2x3, acá también se lo sabe ver a los chicos, por ahí les agarra la moda, ¿viste? Y arrancan con las bolitas sí, y juegan. Sí, yo no vi eso, ¿sí? Allá en Entre Ríos le dicen las bolillas. Bueno, y eso con las payanas. Sí, las payanas. Tira las piedritas. Y bueno, eran cosas de época. Qué bárbaro, ¿eh? Y bueno, y hoy, cuénteme, usted me decía, bueno, sabemos porque la vemos... Porque la gente la ve a usted caminar. Todavía me ven. ¿Eh? Sí. No, se la ve bárbara. ¿Por qué? Porque es una rutina, es acostumbrarse a caminar todos los días, como jamás, usted nos decía, 5.000. Jamás un médico le dijo a mi hermana o a mí, caminen. Eso por intuición sola. Leímos mucho, sabemos que los movimientos, que la caminata, todo eso es beneficioso para el organismo. Eso es de estar una vida sedentaria en la cocina, tomando mate, o no, eso no anda. Eso trabajó. Sí, sabíamos, leyendo. Usted lo... Está bien. Nunca un médico, a muchos le dicen, tiene que caminar, yo escucho muchas veces, dicen, nunca. ¿Y por qué caminan? Porque sabemos lo que es caminar para el organismo. Está bien. Y mi hermana también, caminamos juntos. Pues ella le agarró un cáncer y se fue. Uh-huh. Y más joven que yo. Claro. ¿Usted sabe lo que es ser 8 hermanos y quedar sola? Usted es la única que queda con vida. Sí. No hay otras. Mi hermano, el de Eldo, también falleció de grande. Ella tenía 92 años. Sí. Falleció de grande. Sí. He tenido la posibilidad de hablar con Ruth, sí. Con su cuñada, sí, ¿cierto? Sí. Hemos hecho una nota muy muy linda hace un tiempo y nos ha contado también su historia, ¿cierto? Y, por supuesto, parte también de la historia de su familia, ¿cierto? Porque sí, ella nos hablaba también de su esposo, ¿no? Que es su hermano. Mire, fue su hermano. Sí, sí. El otro día me llaman por teléfono que viene a ser la hija de Ruth, porque Ruth uh-huh. está peleada con toda su familia. Eso sí, con todos, menos con el hijo, el varón no, ese está ahí. Bueno, y me llama una hija, o sea, mi sobrina, ¿no? Una hija sí. de Ruth. Dice, ¿podés decirle a mi mamá de que falleció el hermano de ella? Tenía un solo hermano, Ruth, que era sordo, mudo, de nacimiento. Un buen muchacho, lo conocía, buen muchacho. Uh-huh. Digo, ¿y vos? No, dice, nosotros no tratamos con mamá. Entonces yo bueno. se lo dije. Y cuando se lo dije, porque yo soy la que trato con toda la familia, no hay uno con el que no. Y esa que hiciste, no, y que esta que tiene tantas cosas. Bueno. Escúcheme, el caso de la, volviendo otra vez un poquito a la escuela, ¿cierto? Como para cerrar, ¿cierto? El tema del colegio. En esos años, ¿era una sola la maestra? Cada año otra. Ah, tenía, cada año tenía una maestra. Sí, sí, ajá. sí, sí. Me parece que la de primer grado pasó al segundo con los chicos. Eso puede ser, pero no me acuerdo bien. Pero no, cada vez otra más. Claro, claro. Eran cinco grados, cinco maestras. Sí. Uh-huh. Me decía que se calefaccionaban con un calentadorcito. Con un calentadorcito. Y a veces no había queroseno, no había lo que prender tampoco. Y con ese hielo colgando. Sí, sí, sí. Caía sí. del techo las gotas de la humedad de afuera, porque todo chapa. Claro. ¿Se acuerda de bueno, del centro cultural, por ejemplo? No me acuerdo poco. ¿Se acuerda poco de eso? Sí, porque no tuve contacto, no tuvimos oportunidad de siempre trabajando o estando en casa y para ahí siempre caminando, ya con suficiente camino al colegio sí, y de sí, vuelta. Sí, sí, sí. Sí, claro, porque tengamos en cuenta que usted vivía en el campo. Sí, sí, sí, sí. Porque hoy por ahí nosotros decimos, bueno, 5, 6, 10 kilómetros no son nada para hoy, pero en aquellos tiempos... Y porque hoy lo hacen en auto. Claro, en aquellos tiempos era una distancia. Lejos, era una distancia importante. Y hacerlo varias veces, ya una vez era la obligación en el colegio, y hacerlo otra vez, no, ya era mucho. Bueno, ahí me escriben que en la escuela 41, ¿cierto? Que están preparando, ¿cierto?, los festejos, como yo le decía. Sí. Han hablado de usted porque... De las ex alumnas. Claro, y que tienen ganas de hacerle una entrevista también, ¿cierto? Para preguntarle sobre la escuela, sí, ¿cierto? Sí, hay tantos que me quieren. Pero bueno, ahí estamos dejando también una puerta abierta, ¿cierto? A esta documentación que usted tiene, que por supuesto... La carpeta esa. La carpeta, que la por ahí a través de alguna fotocopia, ¿cierto? Se puede rescatar eso para ponerlo a la vista, ¿cierto? De aquellos que quieran conocerlo, ¿cierto? Pero me dijeron, ojo con eso, porque te la van a estropear, no la vas a recuperar como la entregas. No, eso no me gustaría, ¿viste? No, pero yo creo que se lo van a cuidar, porque hay mucha gente trabajando responsablemente, ¿cierto? Para... por supuesto, a lo mejor es ponerla en una vitrina en el momento en que está la fiesta bien cerrada en una vitrina donde la gente pueda verlo, ¿cierto?, como documento y después volver a su casa. Pero si está en una vitrina, ¿qué pueden ver si está cerrada? Bueno, pero una forma de decir, ¿no? Yo creo que en ese sentido, pero bueno, puede hacerse a través de fotocopias, hoy hay elementos sí, sí. como para poder hacerlo. ¿Se acuerda el nombre de algún director de la escuela? ¿Se acuerda de alguien, algún nombre de alguna maestra? ¿Se acuerda? No, no me acuerdo. No se acuerda. Sé que una de las primeras eran tal Farías, la maestra era uh-huh. Farías, el apellido. Era, me parece, el marido, yo me acuerdo, siempre le gustaban los caballos, carreras de caballos, siempre tenía 2, 3 caballos, porque caballos tenía ahí. Uh-huh. Eso era el marido de esta señora que era una de mis primeras maestras, Farías. Sí. Bueno, la verdad que un placer enorme de charlar con usted, de que nos cuente todas estas cosas, ¿cierto? Si quiera para contarse. Yo le cuento una cosa que esto me quedó y no lo olvido jamás. La miseria que se vivía cuando ya vivíamos en el campo, ya éramos chicos los últimos, claro. éramos chicos. No había ni un alambrado, no había poste, no había nada, nada, nada. Teníamos 2 o 3 caballos, que eso para atar el sulky, para llevar 2 telitos al pueblo y eso. Bueno, y es el pozo del agua, eso me quedó, no lo olvido nunca. Cuéntenos, no sé, cuéntenos. Y nosotros, del pozo ese, el agua tendría que ponerle unos 4 o 5 metros de profundidad para llegar al agua, ¿no? ¿Y cómo sacabas el agua? Ese es el pozo, estaba con dos palos postes, claro. Y en el medio atado el balde con la piola, con una rondana. Con una rondana, y había que levantarla el balde con el agua. Había que levantar el balde con agua para esos 3-4 caballos y esas 4-5 vacas, para todo. Claro. Bueno, había que levantar. Y ese pozo no tenía cerco, no tenía nada. Un día amanecimos un caballo ahí adentro del pozo, caído. ¿Cómo sacarlo? Bueno, mi papá, desesperado, vino acá al centro, había una agencia de la Yevish organización, uh-huh. ¿No? Había una oficina. Él fue ahí, le explicó el caso, dice, ¿qué hago? ¿Cómo saco? ¿Cómo? Y dice, vamos a tener que ayudarlo, conseguir una soga y gente que le ayude, y no sé cómo lo hicieron, así dos parantes, con soga que ellos consiguieron y con unos vecinos que los llamaron para que ayuden con la rondana y lo sacaron. Mi hermano, el mayor, bajó abajo al pozo, lo bajaron con la soga, con un balde, para atarle al caballo una soga en la panza, en algún lado, para claro. poder levantarlo. Y el caballo tirado ahí adentro. Qué bárbaro. No sé cómo hizo él, si de las patas o de la panza, cómo hizo, la cosa que lo hizo. Y después de arriba lo levantaron entre todos, lo levantaron y sano el caballo, no estaba duro, pero no quebrado ni nada. No se lastimó. No, pero usted sabe lo que son esas vivencias. Tremendo. Los pozos, los aljibes, sí. Todavía hoy se ven mucho en algunas chacras, en algunos campos. Pero lo hoy usan como aljibe, como una reliquia. No, hoy que ya están abandonados, claro, ¿cierto? Pero hay en muchos lugares, ¿cierto? Estos pozos que antes eran frecuentes en los campos, ¿cierto? Porque era la manera en que la gente tenía agua. Sí, era la única fuente, y nosotros teníamos para tomar el caballo ahí adentro, no había agua, en la casa no había nada. Claro. Había que sacar, aguantamos, trajimos unos tarros, no sé qué, de los vecinos para tener para la casa, y hasta que sacaron el caballo. Después había que esperar 2-3 días para que se renueve el agua. Claro, que se asiente había caído, ¿cierto? Sí. De las paredes. Y el pozo ese nunca daba mucho, siempre poquita agua tenía, o para eso había que hacerlo más profundo el pozo, claro. Para que tenga más agua. Sí, lo que después se empezó a hacer como perforación, ¿cierto? Sí. En esos años se hacía el pozo y se llegaba hasta el agua a través del pozo mismo. Sí, todo así, a pico, claro. Con la pala. Claro, claro. Hoy lo hacen con herramientas, con cosas. ¿Ordeñó usted? ¿Tuvo la oportunidad de ordeñar? ¿Tuvo que hacerlo en alguna oportunidad? ¿Ordeñar? Sí. Me pudrí de ordeñar. Todo a mano. 20 años en el tambo. 20 años haciendo tambo. A las 4 de la mañana, en la lluvia, en las heladas duras. Sabañones, no tenía un lugar donde no tenía reventado eso, los sabañones. En las manos y en los pies. Y escúcheme, hablamos, ¿cierto?, de tambo para muchas vacas. ¿Muchas vacas? Sí. 10-12 vacas. 10-12 vacas. Sí, a mano, todo a mano. Todo a mano. Toda mano. ¿Eso sí. lo hacía con su esposo? Sí, siempre con mi esposo. Después había muchas épocas en verano que mi esposo salía con la cortatrilla a hacer changas. Claro. Y yo me quedaba solo con 3 chicos y con el tambo. Los chicos en la casa. Cuando yo entraba a la casa, cagados y meados y todo. Yo no podía estar en todo lado a la vez, en el mismo momento. No sabe usted, reventada estaba, no daba más. ¿Y la leche la...? La llevamos en el sulqui con unos tarros, la trajimos acá, a la quesería. La traían a la quesería. Sí. ¿Ya existía en esos años la No me acuerdo baronesa? Si existía en particular, la cosa que la leche, primeros años las repartíamos a los clientes uno de otro. Ajá. Era poco porque tenía pocas vacas. Claro, porque además no eran los únicos, ¿cierto? No, prácticamente no. Había otros, prácticamente claro. Muchos colonos lo tenían como un ingreso, ¿cierto? Sí, el y para tambo. Para pagar el pan, para pagar lo claro. que uno consume. Uh-huh. Y después, bueno, por supuesto, criar en el campo de todo. Pero usted sabe, yo siempre me acuerdo también, nuestros colchones, no teníamos colchones, no teníamos nada. Cuando las costatrillas, cuando trillaban el trigo, la cebada, lo que sea, siempre despedían atrás esa granza. Esa paja que sale atrás. Esa la juntábamos en bolsas y eso eran nuestros colchones. Se hacían los colchones de un año para el otro. Sí, ¿no? Lo que hacía falta. ¿Qué hacían? ¿Lo embolsaban? ¿Lo ponían en bolsas? Lo metíamos en bolsas. Uh-huh. Y después los juntábamos las bolsas y ahí lo uníamos. Ahí era el colchón. Eran los colchones. Está bien. Así trabajábamos nosotros. ¿Y no dolía la cintura nada? ¿Qué si dolía? No había tiempo para... No había tiempo para que duele la cintura, ¿no? Contento se podía tirarse ahí. Uh-huh. Y escúcheme, la comida... que escaseaba, por supuesto. Sí, desde ya más de una vez la cena era leche que guardaba mi mamá siempre un poquito rebajada, no con la mitad, sino tres partes de agua y una de leche para que alcance para todos. Un pedazo de pan y listo, listo. ¿Sabe por qué le pregunto esto? Y porque magia no hay. Se discuten tanto estas cosas hoy en día y uno mira hacia atrás y escucha estas historias. Y la verdad que... Hoy siempre se quejan, nada está bien y nada suficiente y todo está mal y siempre más y más y más. Vuelvan a esa época, quiero verlos. Qué bárbaro. Bueno, no sé si usted... A mí jamás me escuchó, yo creo que ninguno, quejarme de algo. ¿Quejarme de algo? No. Al contrario, yo estoy agradecida con las actualidades. No, pero yo quisiera volver al tiempo de antes. Vos, pero yo no. No, porque vio que hay un dicho que dice, siempre la gente dice que los tiempos de antes fueron mejores, pero por la duda no volvamos. Sí, sí, ahí está. Es así, ¿no? Sí. Esa es la realidad. Ahí me preguntan, y yo se la traslado la pregunta porque hay una persona que nos está preguntando si usted se acuerda de las cuevas, de los pozos que se hicieron en aquellos años, pero usted no lo vivió eso. No, nosotros hacíamos pozos así, lo hicimos, pero no para vivir nosotros, claro, para las plantas, para que no se hielen. Hacíamos pozos grandes como esto y en pozos en las paredes, pozos, ahí guardábamos las plantas por las heladas, que claro, y de noche se tapaba con algo, una lona, con un trapo, con qué, para que no se nos hielen las plantas, o también hacía algún cultivo, un poco de lechuga, o un poco, eso se hacía así. Se hacía así, porque claro, vamos a aclarar, ¿cierto?, para la persona que nos escribió, de que doña Elga vino a la Argentina en el año 34, llegó acá a Rivera, y ya para el año 34... toda esa primera parte, ¿cierto?, de los primeros colonos ya había pasado, ¿cierto? Ya el pueblo ya estaba instalado, si bien había pocas casitas, ¿cierto? Ya estaba instalado, ¿cierto? La mayoría de la gente llegó en el año 39 acá. Claro. Y nosotros llegamos en el 34. Estaba pelado todo, si no había, no había calle, no había nada. Todo era campo, todo campo. Los caballos por todos lados son de... Claro, porque la historia de Rivera, de nuestro pueblo, que arranca en 1905, no nos olvidemos que las primeras familias que llegaron acá fueron 25 familias, ¿cierto? Y lógicamente 25 familias nada. Eran nada, ¿cierto? Para lo que era la inmensidad de esto, ¿cierto? Sí, así que hay que simplemente imaginárselo si se puede, ¿cierto? Esa época, ¿no? Los comienzos que eran simplemente un lugar, ¿cierto? Un punto y alrededor, ¿cierto? Las colonias donde los primeros inmigrantes, ¿cierto? Se instalaron y comenzaron a construir la historia, ¿no? Había un solo almacén que yo me acuerdo acá en el pueblo. Y ya habían pasado 30 años, ¿eh? Y doña Elga dice que había un solo almacén que ella se acuerda y ya habían pasado 30 años de historia de Rivera, ¿eh? Sí. Los primeros 30 años ya habían pasado. Y claro, en esos años llega la segunda, gran inmigración, ¿cierto? De los 39. Claro, del año 39. Ahí llegaban muchos. Pero nosotros ya hacía 4 años que estábamos acá, 5. Sí. Entonces siempre nos venían a preguntar y a preguntar porque eran nuevos, estaban perdidos. Nosotros más o menos encaminados, dentro de la miseria, pues ya encaminados. querían saber que esto, que aquello. Digo, es el único almacén que hay, no hay otro. Es una persona muy agradable, el dueño con la señora. Cada año un chico se llenaron de chicos. No había televisor. Todas familias numerosas. La mayoría eran familias numerosas. Y porque no había esas otras como hoy, ¿no? Claro. ¿Y qué se acuerda, por ejemplo, de la dimensión, cierto, de este lugar? Porque uno dice, bueno, Rivera con un almacén, con nos imaginamos, cierto, algunas calles, la estación, ya, cierto, la estación, el tren, por supuesto, porque el tren llega en el 14, la estación, el tren, la plaza, pero después mirar, qué sé yo, decir, bueno, Carué, me imagino yo que parecería que estaba, no sé... Sí, estaba en otro mundo, porque uno no llegaba nunca con qué, si no había con qué llegar. Claro, tampoco. Claro. Ese era y bueno, han cambiado las cosas por las épocas en que vivimos, con los autos, la tecnología, todos esos avances, nada que comparar con aquella época. Claro. Era muy, muy, muy, muy, muy sacrificada la vida, no le puedo dar... Era muy duro. Muy durísimo. Y cuando gente habla así, sí, porque ustedes de antes, porque vos vivís lo que nosotros vivimos, lo de antes, te quiero ver. Sí, no se puede comparar. No se puede comparar. Punto comparación. Yo a veces escucho, por ejemplo, uno escucha, ¿cierto? Y lógicamente uno no puede ser tan cerrado, ¿cierto? Y necio como para decir, bueno, estas cosas hay que, por supuesto, corregirlas, ¿cierto? Pero a veces uno tiene la sensación de que con algunos temas se exagera, ¿cierto? Pero yo, por ejemplo, tengo conocimiento de la historia de mis abuelos, por ejemplo, ¿cierto? Por parte de mi mamá, ellos eran 11 hermanos y también cuentan, ¿cierto? Que llegaba la noche y no había lo que comer. Y sí, más de una vez. Y era una taza de café, como usted dice, una taza de café de leche rebajada, ¿cierto? Con un pedazo de galleta hecha casera y ya está. Y acostarse a dormir, ¿cierto? Y así criaban a los hijos, ¿cierto? Está bien, uno tiene que siempre tratar de evolucionar, ¿cierto? Porque el mundo época evoluciona. Era, más que nada, la supervivencia era el motivo de todo ese sacrificio. Porque allá de donde veníamos estaban en buenas condiciones. Mi papá tenía su taller, un mueblero de categoría. Mi mamá con sus idiomas hacía lo que quería. Y nosotros, bueno, cada año un chico. Sí, sí. Pero bueno, la muestra, ¿cierto?, de pasar de ser una familia de clase media, allá, ¿cierto?, me supongo una familia de clase media, para venir acá y transitar la extrema pobreza, ¿no? Sí, sí, dormí en el piso sobre la paja, y como yo le cuento, ese caballo en el pozo, tener que tomar agua, es terrible. Esas son cosas, tantas vivencias... Realmente es una satisfacción escucharle, doña Elga. Muchísimas gracias, yo le quiero agradecer que haya tenido... Hay episodios en esa familia que no lo quiero ni tocar, de asesinatos, usted, de suicidios... Usted me decía que hay cosas que no le gusta hablar, hay cosas. Pero bueno, yo le respeto lo que usted ha querido contarnos, y me parece muy valioso, porque sigo sosteniendo que estas son las historias, ¿cierto?, que nosotros podemos utilizar como ejemplos, ¿cierto? De que... Agua para los 100 años. Por los 100 años de la escuela, bueno, ya seguramente la van a ver. Quédese tranquila que ya la van a ver. De acá a la gente de la escuela le va a servir todo lo que necesiten. Escúcheme, de esta nota. Escúcheme, hablando de eso, Bubi me pide que si me puede hacer una copia de todo lo que pasó hoy, y él viene y lo va a buscar. Le vamos a hacer una copia y sí, así la tiene como recuerdo, y se lo puede enviar también a su familia allí, a su hija que está en Israel, y a todos los nietos. No hay ningún problema. Yo quiero agradecerle, muchísimas gracias. Y nos alegra muchísimo que esté tan bien, Le tenemos un poquito de envidia, La envidia me la tengo. Se lo digo de corazón, nada, la verdad que es un placer enorme, ¿cierto? Y bueno, gracias por venir a charlar, Ahora la vamos a llevar, Quédese tranquila. Sí, la voy a llevar, la llevo.